tardes, estimados oyentes de la segunda novena. Hoy es 23 de septiembre de 2017. Estamos de vuelta después de algunas semanas que estuvimos fuera del aire por distintos motivos, pero bueno, lo importante es que estamos aquí de vuelta. Ya estamos pues por terminar, estamos en la recta final. Ya hay algunos equipos que tienen ya su ticket como campeón de división, otros que están peleando para poderse ubicar en esos puestos de octubre. Y bueno, de todo eso voy a discutir con mi amigo y compañero León Ekenazi. ¿Cómo estás, León? Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Siempre muy agradable estar en contacto contigo en esta línea de conversación sobre el béisbol. Ya lo que nos queda es una semana prácticamente para definir la temporada regular y comenzar después a hablar de los equipos que van a enfrentarse en los respectivos juegos de Wild Card y los equipos que van a enfrentarse en la serie de playoffs. Sí, bueno, por lo pronto desde nuestra última conversación, el resultado no es como lo habíamos previsto, de que la lucha iba a ser férrea entre varios equipos. Aparentemente los equipos que estaban punteando siguieron ganando y muchos equipos de los que tenían chance ya hoy están, como se dice, fuera de carrera, porque perdieron muchos juegos y perdieron ese empuje que los estaba catapultando a disputar el Wild Card. En este momento, para el momento que habíamos hablado por última vez, los Yankees eran el Wild Card número uno. Y teníamos una seguidilla de equipos entre Minnesota, Los Angels, Texas, Kansas City, Tampa Bay, todos con chance. Hoy el chance ya está casi muy mermado para algunos de esos equipos que mencioné. Están prácticamente, probablemente para el lunes o martes, muchos de esos equipos que mencioné ya están eliminados hasta para luchar en el Wild Card y solo quedarán dos o tres equipos. En el caso de la americana, creo que la lucha está entre Minnesota y los Angels, y Texas probablemente se pueda meter también, se pueda considerar, pero la diferencia de Minnesota con esos dos equipos en este momento es de 3.5 juegos. Y en la Liga Nacional, Arizona muy escapado, todavía no es confirmado Wild Card, pero a nivel matemático, pero a los conocedores del béisbol les resultaría muy difícil entender que Arizona no sea un wild card. Y la otra lucha dura es entre Colorado, San Luis y Milwaukee. Y hablar de Miami, Atlanta, Pittsburgh, ya eso pasó al olvido. No hay chance para ellos. Así es. Bueno, y algo importante que hay que nombrar que pasó en estos días, que estuvimos fuera del aire, fue, bueno, que los Indios de Cleveland hicieron historia. Esa racha de 22 juegos consecutivos ganando, pues es la más alta del béisbol moderno. Apenas superada por aquellos 26 juegos de los Gigantes de Nueva York a comienzo del siglo XX. Entonces, muy bien por el equipo de Terry Francona, que bueno, de una ya se colocó como el equipo más ganador en la Liga Americana y de hecho ya garantizó su campeonato de división. Así es. Los Indios de Cleveland en este momento, si la temporada terminara hoy, se estaría enfrentando con el ganador del juego de Wild Card. Es muy importante terminar primero. ¿Por qué? Porque bueno, así te garantiza que vas a jugar, en vez de jugar contra un campeón de división, como pudiera ser en este momento Boston, o como pudiera ser Houston, pues te estaría enfrentando a un equipo que bueno, que viene por la vía del Wild Card, que sería Yankees, o pudiera ser Minnesota, o pudiera ser Angels, o pudiera ser Texas. Claro. Un paréntesis, Ángel, yo tengo entendido, vamos a suponer que se enfrentan como están ahorita Minnesota y Yankees. Si los Twins le ganan el Wild Card, los Twins no pueden ir con Cleveland porque son de la misma división. No, eso no es así. Eso no cambió. Tengo entendido que el Wild Card no puede ir contra el equipo de la misma división. Ya te lo voy a contestar, porque aquí de una vez voy a entrar en lo que es el calendario postemporada. Dame un segundito que abro aquí la página. Pero eso creo que no es así. Si era así, era anteriormente, pero ahorita no es así. Sí, yo creo que, o sea, en algún momento fue así. Aquí está entonces el calendario de... Entonces, lo que tenemos es que Cleveland ya es campeón del centro, Houston es campeón del oeste, Washington es campeón del este, los Dodgers tienen ya son campeones del oeste y tienen la ventaja de localía en la Liga Nacional, en la serie de división. Y el Boston, lo que sabe es que va a estar en postemporada. ¿Cómo va a estar? Puede estar como campeón, puede estar como wild card, todavía no sabemos. Entonces, el 3 de octubre va a ser el juego de wild card de la Liga Americana. ¿Entre quiénes? No lo sabemos. El 4 de octubre, el juego de wild card de la Liga Nacional. El 5 de octubre, entonces, empiezan las series de divisiones en la Liga Americana. Entonces, ¿quiénes van a jugar? Van a jugar el campeón de división número 3 en casa del campeón de división número 2. En este momento sería, ¿cómo se llama? Boston visitando a Houston, tal cual como están en este momento. Exacto. Y ese mismo día, en la otra serie de división, juega el Wild Card visitando al ganador número 1 de las divisiones de la Americana, que en este momento sería Cleveland. Entonces, si gana Minnesota, no importa que sea de la división, él es el American League Wild Card. Entonces, él va a visitar a Cleveland, de nuevo, tal como están ahorita. Si Houston se mete en una racha de victoria y supera a Cleveland, pues esto va a ser, en ese caso, sería Minnesota visitando a Houston. Y el otro juego sería Boston visitando a Cleveland. ¿Ok? Entonces no es un factor el que sean de la misma división. Eso no. Y yo tenía entendido, no sé por qué razón, creo que había en un momento dado en las excepciones era eso. Si el wild card terminaba siendo de la misma división, entonces el wild card pasaba automáticamente al equipo segundo. Y el primero le tocaba el tercero. O sea, en este caso creo yo que sería, si ganara Minnesota el wild card, Boston no puede enfrentarse con Minnesota, con los Yankees. Ganan los Yankees, entonces el Cleveland ahí sí va con los Yankees. Pero si gana el Minnesota, Cleveland no va contra Minnesota. Cleveland iría contra el Boston y a Houston le tocaría Minnesota. Bueno, eso no es lo que dice aquí, pero bueno, llegado el momento, si clasifica Minnesota, que yo estoy ligando que clasifique Minnesota porque yo odio a los Yankees, pues ahí ya veríamos qué pasa. Ok, entonces, ¿cómo están los Wild Card? Vamos a hablar de los Wild Card rápidamente. Como dijo León, entonces Yankees tiene una ventaja en este momento de 5.5 juegos en Wild Card. Es muy difícil que Yankees no pase. Tendría que meterse en una racha realmente desfavorable. Y que los equipos de abajo, que tienen todavía chance, como Angels y como Texas, son los que más tienen chance, se metieran en una racha de victorias. Pero yo lo veo bastante difícil. En este momento, el número trágico para Angels es de 6. Ángel, nada más un paréntesis nada más. Sí. En este momento, sí. si Yankees gana hoy, o Texas y Angels pierden, automáticamente Texas y Angels se van eliminando con una derrota. Y Yankees clasifica como wild card automáticamente con una victoria. Bueno, pero Angels y Texas todavía tienen chance para el segundo wild card. Para el segundo wild card sí, pero para pasar como wild card automáticamente los Yankees con una victoria ya entran al wild card. Sí. Lo aseguran. Y aunque pierdan los Yankees, si pierden los Angels y pierde Texas, automáticamente los Yankees también clasifican. Porque sí. Ya ni perdiendo los Yankees todos los juegos y ganando Angels o Texas todos sus juegos, alcanzan a los Yankees. Okay. Entonces el wild card está asegurado. Okay. O sea que en este momento el número mágico es 1. El número mágico de los Yankees para el wild card. Sí, bueno, aquí me sale en blanco esa... Pero lo que sí... Los Yankees tienen, en este momento los Yankees tienen 85 victorias y 68 derrotas. Sí. Para que los Angels y Texas, que tienen 76 victorias, alcancen 85, tienen que, las 85 victorias de los Yankees, ellos solamente pueden llegar a igualar el récord que tienen los Yankees, que es 85-77, porque son los 162 juegos. Si sumamos 76 más 77, me da... Si ya en este momento, escucha, 153. Ya en este momento, ni los Angels ni los Rangers tienen chance de ganar 86 juegos. Porque se pasa de la cantidad de juegos, sumaría más de 162. Ya va, mira, ya va. 76 más 77, vamos a sacar esta cuenta, me da 153. 153, para 162 me faltan 9 juegos. Exacto. Todavía Angels y Texas tienen que jugar 9 juegos. No, tienen que ganar esos 9 juegos. Pero bueno, aún ganando esos 9 juegos, ¿cuántas victorias les da? Bueno, está bien, lo que pasa es que es más complicado 85, que eso. 85, o sea que ganando todos los juegos, los Angels igualan a los Yankees. Exacto, pero es que es más complicado porque habría que ver, yo no sé si Angels y Texas se enfrentan entre ellos. Si se enfrentan, más aún, más para beneficio de los Yankees. Si se enfrentan entre ellos, pues entonces sí, se matan entre ellos, pero tendríamos que ver el... No, más para beneficio de los Yankees, pero matemáticamente ni Angels ni Texas pueden ganar 86 juegos, matemáticamente, porque les quedan 9 juegos, lo que los llevaría a 85 juegos, lo máximo que pueden ganar, en caso que no se enfrentaran entre ellos. Bueno, llegaría... Y con 85 victorias lo que hacen es igualar a los Yankees. Igualar lo que tienen ahorita. Los Yankees ya las tienen. Por eso, si Yankees, tú tienes razón, si Yankees gana uno y se pone 86, ya clasifica. No hay manera. Sí. Ya están clasificados como wild card. O sea que hoy los Yankees, con una victoria de los Yankees, o que pierdan Angels y Texas su juego, automáticamente ya los Yankees aseguran el wild card. Sí. Y Minnesota tiene 154 juegos realizados, con lo que le quedan 8. Entonces Minnesota, sí, ganando los 8, que habría que ver contra quién juega, llegaría a 88, Minnesota. Entonces no es ganar todos, es cuántos juegos necesita para que los alcancen los otros. No, está ahí bien. Está más reñido porque están a 3.5. Exacto. Esta es una lucha que probablemente se defina entre miércoles y domingo. Por eso, porque dependiendo ahí yo iba con el número trágico. El número trágico en este momento de Angels es 6. Es el mismo de Texas. Entonces, cualquier combinación de victorias de Minnesota o derrotas de Angels y Texas que sume 6, clasifica a Minnesota. Así es. Eso es. Okay. La Liga Nacional. La Liga Nacional, entonces, Washington ya es campeón en el este. Dodgers ya es campeón en el oeste. Y los Cubs ni siquiera están clasificados todavía. No hay nada definido en la Liga Nacional. Porque Cubs tiene 86 victorias, que eso es bien curioso. Esas 86 victorias, inclusive, son menos victorias que las que tiene Arizona en el Wild Card. Sí, señor. Ok, entonces no tenemos un... Lo que sí está claro es que los Cubs están jugando muy buen béisbol. Tienen 9 victorias en las últimas 10. Y bueno, sería harto difícil que los Cubs no clasificaran. ¿Qué es lo que le ha pasado a los Cubs? Que los Cardenales de San Luis se han metido una arremetida, han sido el segundo equipo mejor del béisbol en los últimos juegos, después de Cleveland. ¿Ok? Entonces, los Cardenales tienen 81. ¿Ok? Están 5 juegos por detrás en la división, pero están ahí pegaditos en el wild card. Tienen 4 victorias seguidas ahorita. Sí, señor. Entonces, en este momento es más fácil para San Luis quitar a Colorado del wild card que ser campeón de división. Lo mismo Milwaukee está a 2 juegos porque tiene un juego más perdido que San Luis. Entonces San Luis a 1.5, Milwaukee a 2. El número trágico en este momento de San Luis es 8, el de Milwaukee es 7. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Arizona tiene 89 victorias. ¿Cuánto tiene San Luis? Tiene 81 más 72. Esos son 153. Lo máximo que puede llegar San Luis es 90 victorias. Lo máximo. 153, le faltan 9, ¿verdad? Le faltan 9. Entonces sí, pudiera llegar a 90. Y entonces Arizona tendría que ganar, ¿qué? Un par de juegos más. Exacto. Tenía que llegar a 91. Ya con 91. O una victoria hoy, por ejemplo, de Arizona y una derrota de San Luis, automáticamente Arizona clasifica. Correcto. Solamente con esa combinación. Y los Rockies no están tan fácil, porque los Rockies tienen 83. Sí, eso es más complicado. Entonces, sí. Yo creo que esta serie de Wild Card de la Liga Nacional es la que de verdad se va a definir ya en los últimos 10. Pues. Exactamente. Porque los Rockies tienen 154, entonces le faltan 8 juegos. 8 juegos. Quiere decir que pudiera llegar 83 más 8, 91. Lo más que pueden ganar los Rockies son 91. Y entonces San Luis, por eso es que tiene su número de eliminación en 8. Entonces, bueno, tiene que ligar. Habría que ver si Colorado y San Luis se van a enfrentar. Eso sería una serie bien interesante a ver. O Colorado-Milwaukee, por ejemplo. ¿Okay? Yo creo que en las últimas semanas solamente hay series entre equipos de la misma división. Sí. Lo que sí es que todos los demás equipos, de Miami para abajo, ya están matemáticamente eliminados. Eso no pasa en la Liga Americana. En la Liga Americana, las matemáticas dicen que los únicos equipos eliminados son Oakland, White Sox y Detroit. Los demás todavía tienen chance. Pero, por ejemplo, Toronto perdiendo uno más, ya está eliminado. Baltimore perdiendo dos más, eliminado. Tampa Bay y Seattle, 4 juegos más, eliminado. Kansas City, 5. Y lo que hablamos antes, Angels y Texas, su número trágico está en 6. Mira, aquí estoy viendo el calendario de los Rockies. Los Rockies lo que le queda son... Este fin de semana están con los Padres. Luego van a recibir en su casa a los Marlins de Florida. Equipo eliminado. Sí, 3 juegos con los Marlins, descansan el jueves y 3 juegos contra los Dodgers. Todos en su casa. Todos como home club. Bueno, los Dodgers que ya no pueden con ese bache que tuvieron de muchas derrotas consecutivas, creo que fueron 10, ya no pueden aspirar al récord de victoria en una temporada, que ellos estaban apuntando a eso. Sí, tuvieron una racha muy mala. Pero probablemente los Dodgers van a jugar esos juegos a lo mejor con los novatos, ¿sabes? Para cuidar a sus peloteros. No necesariamente, se enfrían. Para cuidar a sus peloteros. Sí, lo que hacen es juegan menos innings a lo mejor. Cuidar juegan 6 innings y dejan los últimos 3 para los novatos. Y sobre todo los pitchers... Sí. Ahora vamos a ver la serie de los Cardenales de San Luis. Ajá. Ellos están ahorita contra los Piratas, jugando en Pittsburgh. Pero a partir del lunes hay una serie de 4 juegos contra los Cachorros y luego 3 juegos contra los Cerveceros. Oye, esas dos series están espectaculares. O sea que se enfrentan entre ellos toda la semana. Bueno, eso es muy bueno para los Cachorros, porque esos juegos que van a jugar... Cardenales contra Cerveceros, algún equipo va a perder. Y eso es bueno para los Cachorros. Sí, pero Cardenales Cerveceros ya es el fin de semana. Tú tienes que primero pasar la serie de lunes a jueves, Cardenales Cachorros. Exacto. Y ver cómo exactamente. Pero indudablemente, esa final de Cardenales Cerveceros, dependiendo en qué posición estén los Cachorros, puede ser un alivio para los Cachorros. Claro. Porque saben que entre ellos dos van a quedar uno fuera. Mira, ¿y Minnesota con quién juega? Ya te voy a decir cómo está el Minnesota. Minnesota está ahorita en una serie contra Detroit. El lunes descansa. Luego reciben a los Indios de Cleveland martes, miércoles y jueves y terminan en casa de los Tigres de Detroit 3 juegos más. Bueno, los partidos contra Cleveland son los que son más complicados. Claro, porque es un equipo que está mucho más completo y siempre va a jugarle un gran béisbol. El de los Tigres indudablemente no debería ser encuentros que los Twins no deberían perder. Así es. Bueno. Y aparte son los Twins son mi home club en esa serie contra Detroit. Bueno, hablando de los logros individuales, pues bueno, José Altuve sigue a la cabeza de los bateadores. Yo creo que es muy difícil que nuestro compatriota pierda el cetro. El segundo que está peleando con él también es un venezolano, Abisail García. Y la distancia entre Abisail y Altuve es parecida a la que hay entre Abisail y Eric Hosmer, que es el que está de tercero. Entonces yo creo que tenemos muchos chances. Yo creo que esto sería, yo no sé, habría que revisar. Yo creo que es primera vez en la historia que tenemos esta situación, que dos compatriotas serían campeón bate y segundo bate. León, tú, segundo en el campeonato de bateo, ¿tú recuerdas algún caso parecido? No, yo creo que no recuerdo un mantú. No sé si en algún momento Miguel Cabrera y Mario Ordóñez tuvieron así, o Víctor Martínez y Miguel Cabrera. Creo que no lo hubo. Creo que no lo ha habido, pero sería excelente para el béisbol venezolano. Bueno, sí. El amigo Aaron George se ha recuperado. Yo lo volví a activar en mi fantasy, lamentablemente quedé eliminado por el equipo de León. Te felicito, León, entonces, que estás ahí peleando la final y con chance de ser campeón. Pero bueno, Aaron George, en la semana donde ya yo estaba eliminado, pues entonces se ha calentado de nuevo. Y entonces sigue de líder con 46 jonrones. No está de líder en empujada, está de cuarto entre los empujadores. Pero sí está de líder en OBP, gracias a todas las bases por bolas que recibe. Y líder en slugging y en OPS. Entonces, como Yankee se va a meter, porque sabemos que se va a meter, yo creo que los votos para más valiosos van a estar Aaron George primero y José Altuve segundo. ¿Tú qué opinas, León? Aaron George, yo creo que sigue siendo el candidato fuerte para rookie del año. Para más valioso, Altuve. ¿Tú crees que Altuve va a quedar por encima de George? Sí, para más valioso, sí. Bueno, sí. Está a 4 hits de los 200 y sería la tercera temporada consecutiva con 200 hits. Esa lista del más valioso la veo Altuve y los demás. Sí, bueno. Sí, no, de verdad que no le encuentro mayor competencia a José Altuve. Ojalá. Yo creo que los jonrones y las empujadas pesan mucho a la hora de los votantes, ¿no? Pero bueno, sí. Recuerda que ambos equipos tienen postemporada, o van a tener, yo no dudo que los Yankees vayan a perder ese chance de jugar, aunque sea el wild card, ¿no? Para el juego del wild card. Es indudable que Aaron Judge ha sido puntal de ese equipo, pero no, el peso que le da Altuve a los Astros de Houston me parece que es mucho mayor que el que da Judge. Tú sabes donde yo veo bastante complicado la cosa es en la Liga Nacional, porque fíjate, el líder bate es Charlie Blackmon, pero ahí está pegadito este muchacho Turner de los Dodgers. Y ninguno de los dos lo voy para más valioso. Está a 6 puntos. Entonces, el líder en OBP es Joey Votto. El líder en slugging, Giancarlo Stanton. El líder en OPS, Joey Votto. Entonces, ¿por quién votas tú? Porque Giancarlo Stanton tiene una temporada de ensueño, pero Giancarlo Stanton, lamentablemente, su equipo está eliminado. Entonces, ¿a quién le das tú el MVP? Yo no sé a quién dáselo, te digo sinceramente, porque está Nolan Arenado con 35 jonrones y 126 empujadas. Ese es mi candidato. Está Cody Bellinger con 39 jonrones y 94 empujadas. Y Cody Bellinger no ha jugado todo el año. Cody Bellinger ha jugado 124 juegos. Ese es otro que pudiera ganarse el más valioso también. Sí. Pero creo que Arenado es mi punto. Pudiera ser 306 de promedio. Especialmente si los Rockies al final se meten también. Sí. Que eso va a influir. Sí. Bueno, Arenado en este momento es el líder en empujada. Es la categoría que él está liderando. Porque en jonrones no va a lograr los 56 que tiene Stanton. En promedio al bate también está un poquito alejado. Está de decimosegundo. Bueno, la temporada que está teniendo Arizona. Entonces ahí la estrella de ese equipo, Goldschmidt, pudiera tener unos votos. Goldschmidt tiene 307 promedio, 35 jonrones, 117 empujadas. Y tiene, además de eso, para ser un slugger, tiene 18 bases robadas. Entonces, mira, puede ser que más de uno vote por Goldschmidt, ¿por qué no? También es válido, me parece válido también. Sí, pero está bien enredado. Lo veo más claro en el caso de la americana, Altuve y George, 1-2. Yo creo que ellos sí, dos no tienen enemigos. Y es muy probable, Ángel, que sea, ¿cómo se llama? Que al final de todo el resultado sea considerado una de las votaciones más reñidas para más valioso. Sí. Porque van a haber muchos candidatos, todos van a recibir puntos y va a ser de verdad un año donde no hubo un jugador realmente dominante, sino varios dieron la talla. Okay. Unos van a votar por Stanton, por ejemplo, otros van a votar por Bellinger, otros le van a dar el voto a Arenado, y así van a aparecer Blackmon, el mismo Blackmon va a aparecer en la votación, voto, o sea, va a haber de verdad un carnaval de votantes con todos los colores y todos los equipos mezclados, y al final, por supuesto, la suma tiene que dar se lo va a llevar. Sí. Pero nunca vas a decir que el hecho de que no sean los finalistas, de que hayan sido finalistas y considerados, de que uno no haya tenido más méritos que el otro. Va a ser muy difícil explicarlo. Sí, la temporada de voto, yo no sé si es la mejor de su carrera, tú has seguido más a voto que yo, pero es una temporada espectacular, pero lamentablemente es un equipo perdedor, entonces eso pesa. Voto, el problema es que recibe muchas bases por bola, es un bateador muy... muy selectivo, tú le preguntas tú haces una encuesta entre los pitchers de la Liga Nacional y le preguntas a cuál es el bateador que menos le gusta enfrentarse, y la votación va a dar a Joey Votto. Nadie le gusta enfrentarse porque es muy difícil poder dominarlo, y prefieren darle la base por bola. Por eso es el jugador que más boletos ha recibido. Es casi parecido a lo que le pasaba a Barry Bonds en aquellos años de consumo de esteroides. Este sin consumo de esteroides es un bateador sumamente temible. Lamentablemente no encuentra muchos corredores en base cada vez que se va a enfrentar, y eso le ha restado números ofensivos. Pero es un bateador realmente temible. Sí. Y pasarlo es muy difícil. Lo puedes pasar una vez, pero cuando el mismo lanzador se vuelve a enfrentar la próxima oportunidad, ya no va a ser un ponche, va a ser probablemente una base por bola, o le va a dar le va a conectar un buen batazo. Bueno, vamos, antes de caer en donde vamos a tener discusión, que no vamos a coincidir, vamos a una donde a lo mejor sí vamos a coincidir, que es el sayón de la Liga Nacional. ¿Cuál es tu candidato? Yo sigo con Kershaw, me parece el mejor lanzador. Yo también, también. Mira, fíjate que con todo y que estuvo prácticamente 2 meses fuera, con los problemas en la espalda, todavía líder en victoria, empatado con otros 2. Davis, Greinke y Kershaw están empatados con 17 victorias. Entonces, él perdió muchísimas salidas. Él tendría, si él hubiera estado sano, ya tendría más de 20 victorias. Y entonces vamos a los otros números. Líder en efectividad con 2.26. En los ponches sí, obviamente se quedó por detrás, porque ahí sí no le quedó otra. Claro. En los ponches está de octavo con 194. Pero no me queda ninguna duda de que en su próxima salida va a pasar los 200 ponches. Entonces va a tener más de 200 ponches para mostrar. Es mañana. Exactamente. A él le quedan 2 salidas. Sí. A él le queda la salida de mañana y la otra salida, que va a ser una salida que probablemente el manager no lo deje lanzar completo, aunque esté lanzando excelente, porque ya le va a tocar lanzar en el playoff. Entonces, sí, si él le toca el domingo, la próxima salida le va a tocar el sábado. Sí. Y si le toca, y el juego ya empieza, creo que si pudiese lanzar, porque le da para el jueves o viernes que empieza, sí le puede dar chance de lanzar completo también el fin de semana que viene. Bueno, sí, y hay un candidato muy fuerte, que es Max Scherzer. Lo que pasa es que tiene 2 victorias menos, tiene 15, pero Max Scherzer tiene números extraordinarios, tiene 2.59 de efectividad. Es el líder en ponche con 253, es el líder en promedio al bate en contra con 180, que le batean apenas los bateadores, y es el líder en whip. Entonces yo creo que va a estar entre Scherzer y Kershaw, pero yo creo que el zurdo de los Dodgers se lo va a ganar. Y entonces, donde probablemente, no... probablemente con la actuación de mañana y la de la semana que viene, logre adornarlo mejor y terminar con más, ser más convincente. Okay. Siempre que tenga dos buenas salidas. La última que tuvo, le dieron un jonrón con las bases llenas, primero que se lo dan en su carrera. Se lo dio Albert de los Phillies de Filadelfia. Lamentablemente, con esas cuatro carreras perdió el juego. Y fue el único error que cometió. Picharle a un bateador que te batee un jonrón justamente cuando tienes tres hombres en base. Esas cuatro carreras le pesaron. Ok. Entonces, vamos a la polémica. A ver, Cy Young de la Liga Americana. Yo sé quién es tu candidato. Entonces, defiende, sí. defiende a tu candidato. ¿Por qué Corey Kluber va a ganar? Yo creo que Corey Kluber, como miembro de esta rotación espectacular, el récord de los Indios de Cleveland, ha logrado llegar a un récord de 17, en este momento 17-4. Lanza mañana. Igualmente a Corey Kluber le quedan dos salidas. Todavía dos salidas que pudiera llevarlo hasta 19 victorias. Tiene una efectividad de 2.35, la más baja de toda la Liga Americana. Y ha sido un pitcher realmente dominante, a pesar de no haber lanzado tantos innings como otros lanzadores, por algunas lesiones que tuvo en el interín, pero suficiente para terminar con mayor cantidad de victorias, probablemente, que es lo que yo creo, y el récord de WHIP, el más bajo también de la Liga Americana, de los que están. ¿Aló? Sí. Ah, se cortó. No. Ahora sí te tengo otra vez. Ok. Sí, no. Bueno, mi turno. No necesariamente es el más ponchador, pero Corey Kluber, por haber pertenecido, como te dije, a la rotación de los Indios de Cleveland y en gran parte ser miembro de ese récord espectacular de 22 victorias seguidas, creo que va a ser un punto muy, muy a favor a la hora de definir el Cy Young como el as de la rotación del mejor equipo de la temporada regular. Bueno, fíjate que yo opino exactamente lo contrario. Yo creo que por pertenecer a esa rotación, eso va en contra de él. ¿Por qué digo eso? Fíjate que Kluber tiene 17 victorias, pero entonces tú tienes a Trevor Bauer con 16, tienes a Carlos Carrasco con 16, tienes a Clevinger con 11, tienes a Tomlin Salazar, que tiene ya menos victorias. Pero entonces, si tú te pones a comparar esto con lo que pasa en Boston... En Boston, el único pitcher consistente, aparte de Sale, ha sido Drew Pomeranz, que tiene 16 victorias. Lo demás ha sido una banda. O sea, Porcello tiene, que fue el Cy Young el año pasado, tiene casi 5 carreras de efectividad y ha ganado apenas 10 juegos. Bueno, ni me hable de David Price. David Price, 6 victorias, 3.57, que no es malo la efectividad, pero David Price no ha sido un factor en toda la temporada. Doc Fister, 5 victorias. Eduardo Rodríguez, 5 victorias. Joe Kelly, 4 victorias. Entonces, en una rotación tan realmente mediocre como es la de Boston, hay un elemento que sobresale, que es el zurdo Sale. Entonces, el zurdo Sale tiene 17 victorias, tiene una efectividad que es verdad que es mayor que la de Kluber, pero la diferencia está en las décimas. Porque está también por debajo de 3. Es una efectividad. ¿Cuántos juegos abrió 6? 31. ¿Y cuántos abrió Kluber? Ya te lo digo. Tengo que pasar aquí a los Indios de Cleveland. Kluber abrió 27. Cuatro juegos más. Cuatro juegos. Cuatro aperturas más. Sí. Bueno, que son esas derrotas menos que tiene, pues. Pero entonces, resulta que el zurdo Sale es el primero en porchar 300 bateadores. Eso pasó esta semana y había que hablar de eso. El primer pitcher de la Liga Americana que logra 300 ponches desde que lo hizo Pedro Martínez, casualmente del Boston, en 1999. Yo creo que este factor es lo que va a ayudar a Sale. Es el empujoncito que le falta. Porque en el WHIP tú tienes razón en la efectividad, tú tienes razón, pero la diferencia está en las décimas, ¿ok? ¿A quién le batean menos? A Kluber. Ajá. ¿Quién tira menos boletos? Kluber. ¿Quién le hacen menos carreras? Kluber, pero en las décimas. La diferencia no es de 2.35, bueno, con respecto a 3.35, por decirte algo. Sí. Bueno. Entonces, la diferencia es muy pequeña. Mira, pero... como tú dijiste hace poco, yo estoy ganando estoy ganando en este momento la final de la Liga del Fantasy donde estamos. Sí. Y yo tengo a Chris Sale como lanzador. Y te digo, y no te imaginas cuántas veces lamenté no tener a Kluber en vez de tener a Sale. No te lo imaginas. Bueno, pero eso no es lo que dicen los ¿entiendes? Números. Así que, ¿entiendes? O sea que el hecho de que Sale ha sido un gran lanzador durante gran parte de la temporada me dio muchos puntos y muchas satisfacciones. Pero lamenté en varias ocasiones, lamenté no haber tenido a Kluber en lugar de Sale. Dice, hubiese preferido haber agarrado a Kluber y no a Sale. Bueno, ya tienes esa asignatura pendiente para el año que viene. Pero bueno, la polémica es sabrosa, cada uno de nosotros tenemos nuestro candidato y vamos a ver al final. Yo creo que Sale se lo va a ganar, los votos van a estar muy difíciles, los votos van a estar como en el caso del MVP de la Liga Nacional, a lo mejor, pero sí. Yo creo que esos 300 ponches, que van a ser más porque ahorita va a ponchar en su próxima salida, que creo que le queda una sola, a lo mejor poncha 10, entonces ponte 310 ponches, es un número histórico. Para lo que estamos viendo en lo reciente, los últimos años, pues desde el año 2000, ningún pitcher había llegado a 300 ponches. Y va a ser, yo creo que va a ser más de 320, porque él poncha fácil 10 en cada juego. Sí. Pero creo que son le queda. Estas dos salidas, vamos a ver de qué manera terminan estas dos salidas. Yo creo que mucho de lo que ocurra en estas dos salidas para ambos puede ser más definitivo o lo convierta en una pugna mucho más interesante. Sí. Y esperemos, a ambos les quedan dos juegos. Pero hay un factor ahí también, que si uno de los dos equipos estuviera eliminado, el manager lo dejaría que lanzara una mayor cantidad de innings. Yo me temo que tanto Francona como... ¿Cómo es que se llama el manager de Boston? Farrell. Tanto Francona como Farrell los van a querer cuidar y no lo van a dejar pasar más del sexto inning. Me temo eso. Porque ya viene... La última salida puede ser. Porque ya vienen los playoffs. Ya vienen los playoffs. Puede ser. Ok. Bueno, mira, hay un pelotero, ya esto no tiene nada que ver en este momento con los playoffs ni nada de eso, pero hay un artículo aquí de Buster Olney donde te habla de un pelotero que el año que viene va a estar en todos los titulares. Estoy hablando del japonés Shohei Ohtani, anótense ese nombre, Shohei Ohtani, que es, bueno, es la máxima estrella en estos momentos del béisbol japonés. Se supone, como pasó en aquel momento con el pitcher aquel que resultó un fracaso, ¿cómo que se llamaba el pitcher de Boston? Que todos los equipos querían contratarlo y no duró ni tres temporadas, ¿tú te acuerdas? No. Un pitcher japonés también que llegó con mucha bulla, entonces resulta que en este caso también Ohtani es pitcher, pero resulta que también es bateador, y entonces es un extraordinario pitcher. Picha la recta más de 100 millas, pero como bateador también es un jonronero, también es un bateador de más de 300 y tiene 23 años. Entonces, es candidato para un equipo de la Liga Nacional. Es candidato para la Liga Nacional. Pero claro. también se está hablando de que a lo mejor un equipo de la Liga Americana pudiera contratarlo, usarlo como pitcher y en los días en que no tenga que lanzar lo usa como bateador designado. Pudiera ser el caso. Fíjate tú, el año pasado batió 322 con un OPS de 1004. Entonces, y eso con todo y que tenía unos problemas en el tobillo, batió este año más de 341. Es una verdadera estrella. Entonces se supone que sería el propio, lo que le falta es ser el novio de la madrina. Sí, señor. Entonces, es un pelotero a la vieja usanza, estilo Babe Ruth, por decirte algo, que lanzaba, pero también bateaba. Y a él le gusta batear. Entonces, por ejemplo, un equipo como Dodgers, que hay mucha población japonesa en la ciudad de Los Ángeles, estaría como anillo al dedo. Una pregunta, Ángel, ¿por qué en este caso llegaría tan rápido a las grandes ligas y no ocurrió así con otros jugadores que, por nuestro conocimiento con el béisbol japonés, tienen que tener por lo menos 10 años jugando allá para luego ser ser negociado? Yo me hice esa misma pregunta. Cuando yo vi que Otani tenía 23 años, dije, bueno, pero es que no va a poder, porque Ichiro y todos estos peloteros japoneses recientes llegan más o menos con 28 años. Pero aparentemente sí se puede. ¿Cómo va a ser el tema legal? No lo sé. Aparentemente, aquí dice, pues, tiene planes de jugar en las grandes ligas en 2018. ¿Ok? Y entonces tendría que esperar 2 años para poder firmar un contrato, digamos, multimillonario y multianual. Entonces, prácticamente el equipo que lo contrate le estaría pagando muy poco salario por los primeros 2 años. Y ya en el 2020 es que él pudiera decir, bueno, ahí sí vamos a firmar un contrato multianual que él tiene la calidad, pues. Al margen de que muchos peloteros japoneses se han quedado en el camino, a lo mejor por eso mismo de la edad. Una excepción es Ichiro. Ichiro todavía está jugando y todavía estaba dando su hit por aquí y por allá. Pero, bueno, aquí ponen algunos de los equipos que pudieran ser contendientes. Uno son los Texas Rangers, el otro, por supuesto, los Yankees. Pero tanto Rangers como Yankees juegan en la Liga Americana. Entonces, como tú dijiste, hay la teoría de que ellos pudieran estar más bien inclinándose hacia la Liga Nacional. Entonces, bueno, claro, vamos a ver qué pasa, porque es un caso parecido al de, ¿cómo se llama?, al de Madison Bumgarner, es un excelente pitcher, pero también es un gran bateador y batea sus jonrones. Aparentemente este es inclusive mejor bateador que Bumgarner, porque como era Carlos Zambrano. Sí, que incluso no, este aparentemente es mejor bateador. Sí, ya me recordé al pitcher que tú mencionabas del Boston. Era Daisuke Matsusaka. Ese mismo. Sí. ¿Te acuerdas de que había que pagar una cláusula? Los equipos, más que para sentarse a negociar con él, sin tener ninguna garantía, tenían que poner un dinero en la mesa. Y el equipo que puso más dinero fue el Boston. Por eso fue que se lo llevó. Y aquí está hablando de 20 millones de dólares de fin para simplemente negociar. Entonces, no todos los equipos pueden hacer eso. Hay muchos jugadores que han llegado de Japón con grandes números y grandes expectativas, pero no han cuadrado de una manera tan, tan fenomenal como se proyectaba en un comienzo. Sí. El mismo, había uno, Watanabe también, que tiraba la bola submarina. Sí. También Tazawa estuvo con ellos como relevista. Y ahora no sé, creo que está jugando en un equipo de la división del oeste, no sé cuál es el equipo que está jugando, pero no, sin mayor, tú sabes, sin mayor relevancia. Bueno, el mismo Tanaka. Tanaka se lesionó y después de que volvió de la lesión no ha sido el mismo. Sí. Y Darvish no es así tampoco. Yo de verdad te digo, los Dodgers deben estar en una mesa peleando entre algunos de por qué no buscaron a Verlander en vez de agarrar a Darvish. Es verdad. Si alguno de los dos iba a salir. No sé qué es lo que estaban pidiendo los Tigres de Detroit en ese momento, si es que ellos ofrecieron algo por Verlander. Pero a mí me parece mucho mejor que hubieran agarrado a Verlander y no a Yu Darvish. Yu Darvish no lo he visto en algunas salidas dominantes, pero en otras no ha sido la gran cosa. No, y de hecho estuve leyendo un artículo muy interesante de que te dice cómo fue que se llegó a esa contratación. Eso fue, bueno, prácticamente al filo de la medianoche, ya cuando faltaban pocos minutos para que se cumpliera el lapso. Todavía no tenían el ok de Verlander, porque Verlander quería ir a dos equipos, a los Cachorros o a los Dodgers. Esos eran los dos equipos que él pedía que lo cambiaran. Y cuando le hablaron de Houston, bueno, al final dijo que sí, pero bueno, de hecho ha sido muy importante. El juego donde ellos se coronaron campeones de la división lo lanzó Verlander. Yo creo que Verlander, dado de que yo no sé qué es lo que le pasa, molestia física, etcétera, da las coches, Verlander es en estos momentos el caballo de esa rotación. Y es el que debería abrir el juego inaugural en los playoffs. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Muy bien. Ya la próxima ocasión que hablemos, ya estamos, como se dice, analizando las dos series de playoffs que van a enfrentar. Sí, señor. Yo le recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en la cuenta de Twitter, que es @segunda_noveno, pero en números, @2DADL9NO. El blog es segunda noveno, esta vez en letras, .blogspot.com, y estamos también en ebooks. León, muchísimas gracias por tu participación y nos veremos, ya será la semana que viene. Seguro. Suerte para todos. Vamos a cerrar con Take Me Out to the Ball Game, y en este caso es la versión en piano de Jacqueline Schwab. Take Me Out to the Ball Game. Chao.